que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 4 de octubre del 2018. Muchas gracias, gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus casas, a los pueblos, a las comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas, a través de Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En República Dominicana, agricultores y también líderes comunitarios no se desmayan, no descansan en sus luchas por el derecho a la tierra. Expectativa en Brasil ante las elecciones. Y en México han lanzado una serie radiofónica denominada Manantiales en Resistencia. Es el protagonismo de las comunidades en la lucha por el derecho al agua. Vamos a comenzar en República Dominicana. Allí, como le hemos venido contando, los agricultores, los líderes comunitarios, distintos movimientos sociales siguen luchando por el derecho a la tierra. Hace unos días acudieron ante la presencia del presidente Danilo Medina para pedir su intervención y el reconocimiento de los derechos a trabajar la tierra de las comunidades, en concreto la historia de Hato Mayor en el Ceibo, han seguido protagonizando. Vamos a escuchar las reacciones y cómo las comunidades le hacen seguimiento a las promesas del gobierno de Danilo Medina y cómo le hablan clarito al presidente. Desde Radio Ceibo nos informa Israel Morales. Saludos amigas y amigos de Aler Contacto Sur. El pasado 10 de junio, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, visitó el distrito municipal San Francisco Vicentillo y esto fue lo que prometió. Como último, bueno, el proyecto, de la culebra. Pero estas lindas palabras quedaron en vano, porque sus funcionarios no llegaron, nunca resolvieron. Los que sí acabaron por resolver fue la destrucción total de todo el sembradío que tenían los campesinos en esas tierras, con una orden del abogado del Estado. El terrateniente cubano Pedro Guillermo Barona llevó más de 500 policías que posicionaron allí a más de 50 sicarios que aún se mantienen en esas tierras. Ahora escuchemos cómo se sienten las familias afectadas que el pasado martes fueron a visitar la casa de gobierno. Esas personas que están allá arriba han destruido más de 1 millón de matas de cacao paridero, cuando nosotros somos los que tenemos la razón, porque estamos amparados mediante un decreto que dio el presidente Balaguer, y lo que queremos es que el presidente lo ratifique nuevamente y que nos liberen de esos delincuentes que están ahí arriba. Yo quiero, querido presidente, que esto llegue allá, porque ya no aguantamos más. Aquí nosotros somos unos pobres humildes que vivimos trabajando para mantener nuestra familia, y usted se ha olvidado de nosotros. Por favor, mire, aquí hay más de 500 militares, y llegó el tal chino que tiene el cubano aquí, con más de 100 y pico de tigres que lo recogió en el barrio. Entonces, ¿qué te hace con nosotros, querido presidente? Y todos los policías, usted no lo mandó a destruir todo, destruyeron mi casa una vez. Ahora por segunda vez, tiene más de 3 millones que lo debo yo en el banco, que me he pagado sudando y trabajando como un hombre ahí. ¿Por qué Desde El Ceibo, República Dominicana, para Aler Contacto Sur, Israel Morales. Y les contamos también que Perú se ha vuelto un hervidero político y social luego de la decisión de un juez de anular el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Como se ha conocido y lo dio a conocer Aler en mediodía de este miércoles, se conoció la decisión de un juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema a cargo del juez Hugo Núñez Ulca de declarar no aplicable el indulto humanitario que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó en diciembre del año pasado al exmandatario Alberto Fujimori. Núñez Ulca también dispuso la detención de Alberto Fujimori. En consecuencia, deberá cumplir su totalidad de la sentencia de 25 años por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Esta resolución fue apelada hoy mismo por la defensa. Hay que recordar que Alberto Fujimori fue condenado el 7 de abril del 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediante la cual se habla del asesinato perpetrado por Grupo Colina, y sin embargo la sentencia se empezó a contabilizar desde la captura en Chile en el 2006. Lo cierto es que es un hervidero, hay varios escenarios que le podrían esperar al expresidente Alberto Fujimori, y también ha habido reacciones de sus familiares y hay toda una polarización en Perú sobre lo que ha ocurrido con esta anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Vamos a Brasil, allí se ha dado una masiva convocatoria de movimientos de mujeres para manifestar contra Jair Bolsonaro, esto en el marco de las elecciones que se van a celebrar en los próximos días. Vamos a tener un informe especial que nos ha preparado nuestros colegas y aliados. Cristina Ayala ha preparado la siguiente nota. Y ahora que las elecciones de Brasil se acercan, el ascenso del candidato de extrema derecha preocupa. La descomposición del paisaje político brasileño favorece la emergencia del candidato Jair Bolsonaro, apodado el Trump brasileño. Desde que la candidatura del expresidente Lula fue vetada, su sucesor Fernando Haddad, del Partido de Trabajadores, ha tenido dificultad en convencer a los electores. Ex militar y candidato del Partido Social Liberal, Bolsonaro es reconocido por sus declaraciones misóginas, racistas, homófobas y por su apología a la dictadura militar que sufrió Brasil hasta finales de la década de los 80. Un amplio movimiento de contestación bajo el lema El No ha sido liderado por las mujeres contra Jair Bolsonaro. Si bien esta contestación ha surgido desde las redes sociales, esto ha continuado en las calles donde diversas manifestaciones masivas tuvieron lugar el sábado 29 de septiembre. Escuchemos las palabras de Priscila Joca, miembro del colectivo Brasil Montreal, en el marco de la manifestación que tuvo lugar en esta ciudad canadiense. Y ese él no es solo un no a Bolsonaro, es un no a una forma de hacer política que es violenta, que es agresiva, que es destruidora, que es fascista. El no no es solo un rechazo hacia Bolsonaro, es un rechazo hacia una forma de hacer política de manera violenta, agresiva, destructiva y fascista. Si antes vivimos un estado de excepción permanente en Brasil, como consecuencia de una forma de hacer política de manera clasista, elitista y sexista, hoy en día estamos ante el riesgo inminente, real, de ver una agudización de todo esto y de vivir una intensificación que no deseamos ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos. Si no logramos parar lo que está sucediendo ahora, nos tomará generaciones en reconstruir, así como llevamos generaciones reconstruyendo todo lo que fue hecho bajo la dictadura militar en Brasil. Millones de personas se reunieron este día en diversas ciudades de Brasil y del mundo. Bolsonaro, que amenaza de vender territorios indígenas y dar más libertad a la policía, representa una amenaza para todos los sectores marginalizados de Brasil que viven desde ya una discriminación y una represión sistemática. Para Contacto Sur, reporta Amelia Orellana desde el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Esta es la expectativa en lo que pueda pasar en las elecciones en Brasil, pero también ya comienzan a hacerse preguntas en El Salvador, en el camino, en la ruta hacia las próximas elecciones. Nos preguntamos, en El Salvador la población ya se cansó de las propuestas de la derecha y también de las propuestas de la izquierda. ¿Cuáles son los escenarios? Vamos con un trabajo especial que prepararon nuestros compañeros y compañeras de ARPAS en la emisión vespertina de Contacto Sur. En El Salvador ha dado inicio oficialmente la campaña electoral para los comicios presidenciales de 2019, en las que se definirá cuál será el rumbo del país. ¿Qué está en juego con estas elecciones? Estas son las sextas elecciones presidenciales luego de la firma de los acuerdos de paz, que representan varios escenarios con diferentes actores. El primero, la posibilidad del tercer gobierno de la izquierda con el FMLN. El segundo, el regreso del oligárquico Partido Arena que representa a la derecha. Y en un tercer escenario también aparece la figura de Nayib Bukele, empresario de San Salvador, que se ha vendido como la alternativa que el país necesita y que actualmente, según las encuestas, tiene mayores posibilidades de triunfar. ¿Juego para El Salvador con estas elecciones? Sobre esto conversamos con Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS. Escuchemos cuál es su análisis. Estas elecciones representan algunas novedades importantes en relación a las que hemos tenido en los últimos 20 años. Es la primera vez donde, a juzgar por los datos que arrojan las encuestas en este momento, la disputa no va a ser entre los dos grandes partidos, el de la derecha que es Arena y el de la izquierda que es el FMLN. En las últimas décadas, la disputa en elecciones presidenciales ha sido entre estos dos partidos. Ahora es la primera vez que uno de esos dos partidos, el de izquierda, el FMLN, actualmente en el gobierno, aparece relegado a un tercer lugar. Y la disputa se va a dar entre el partido Arena, el partido de la derecha oligárquica del país, frente a un tercero que políticamente, ideológicamente, uno no tiene claro exactamente qué es, ¿verdad? Me refiero al movimiento que encabeza Nayib Bukele, el ex alcalde de San Salvador, que fue defenestrado del FMLN, y para aspirar a la presidencia de la República ha tenido que recurrir a un partido de derecha, disidente de Arena, que es Gana, ante la imposibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral le inscribiera su propio partido, que es Nuevas Ideas. Esa es una primera novedad importante. Significa que lo que está en juego para el país no es exactamente la continuidad de la izquierda en el gobierno o la posibilidad de que regrese la derecha, sino que las dos posibilidades son, la posibilidad más bien está en que un tercero en medio de esos dos grandes partidos, la derecha y la izquierda, pueda tomar el gobierno. Y en México han lanzado una serie radiofónica denominada Manantiales en Resistencia. Es la defensa de las comunidades al derecho del agua. La red de comunicadores Boca de Polen nos informa sobre la importancia de esta serie. Manantiales en Resistencia es una serie radiofónica recién estrenada que aborda la problemática y experiencias de diversas comunidades que de manera organizada enfrentan las problemáticas en torno al agua. Experiencias de Oaxaca, Baja California, Veracruz, Guanajuato, Estado de México componen esta serie. Platicamos con Jesús Flores y Pablo Correa de La Cooperacha, quienes son parte del equipo realizador de esta serie de reportajes. Bueno, las problemáticas son diferentes. Tenemos lugares donde está sobreexplotado el manto acuífero. Tenemos lugares donde ya la calidad del agua, pues ya es un agua fósil que ya representa un riesgo en la salud de la gente. Y vemos también cómo se disminuyen los mantos acuíferos y cómo se contamina. Digamos que son los problemas que hemos podido detectar, ¿no? Mira, hay como pues una gran cantidad de problemáticas, pero algo que nos llamó a nosotros la atención en particular era la respuesta organizada que se daba, ¿no? Problemas de esos hay en todo el país, está repleto de conflictos, pero lo que nos interesaba era conocer qué respuesta daban las comunidades. Y bueno, decir que la mayoría de las experiencias, o casi todas las experiencias, pues estas respuestas vienen de pueblos indígenas, ¿no? Las organizaciones te dicen, bueno, para gestionar el agua tienes que gestionar el territorio. Manantiales en Resistencia está conformado por una gran cantidad de testimonios de los protagonistas de estas luchas, mujeres y hombres de las comunidades zapotecas, pueblos del Totonacapan, de los pueblos Cucapá, entre otros. Los sistemas comunitarios definitivamente que es la mejor administración. El sistema del agua potable es, se está luchando por la vida, la tierra y el lugar donde vivimos. La propuesta nuestra es que regrese el agua en manos de los pueblos como antes sin ningún problema. Nuestros papás que trabajaron también el campo nunca tuvieron un permiso, nunca tuvieron una concesión para manejar el agua. La lucha ha sido que nos respeten nuestro derecho a la pesca, a la sobrevivencia, porque es de lo que sobrevivimos. No somos ni grandes empresarios, ni acumulamos dinero, es la sobrevivencia del pueblo. Los materiales radiofónicos de esta serie pueden ser consultados y descargados de la página manantialesresistencia.org.mx, en donde además encontrarán videos, infografías y una galería fotográfica que nos permite conocer los rostros de las personas que buscan una alternativa y una mejor gestión del agua. De la red de comunicadores Boca de Polen, reportó Iván Fernández. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.